Jesús estaba mirando Jerusalén desde lejos y al ver la ciudad dice: llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el momento de mi venida. Esas cosas suceden por esa razón. Lo digo porque hay personas que no creen que Dios pueda castigar. Aquí Jesús, que es el amor, lo dice bien claro. Ocurrirá todo esto porque no reconociste el momento de mi venida. Hay gente que lee el Evangelio, pero lo que no concuerda con sus ideas, lo pasa. Tenemos que aceptar todas las palabras que dijo el Redentor, todas, las que nos gustan y las que no nos gustan. Luego aquí, y hay muchos más lugares, pero aquí encontramos cómo Jesús dice que sí, que Dios permite los castigos. ¿Ocurrirá todo eso? Porque no reconociste el momento de mi venida. Dicho de otro modo, si Jerusalén hubiera reconocido al Mesías, entonces no hubiera pasado esto. ¿Cómo hubiera sido la historia de Israel si hubieran reconocido al Mesías? Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Aunque a mí me gusta imaginar que lo ideal, lo óptimo, hubiera sido que los sacerdotes del templo hubieran recibido a Jesús, al Mesías, y que Jesús, el ungido, hubiera sido conducido por el sumo sacerdote al interior del santuario y hubiera entrado en el mismo Santa Santorum. Yahvé, hecho hombre, entrando en el templo. Porque al fin y al cabo, el templo era una casa. Al fin y al cabo, el templo era una casa. Y por fin la casa hubiera recibido a su inquilino. Y Yahvé, en forma humana, hubiera hablado a los hombres en el templo, con sus sacerdotes al lado, los suyos, que eran los descendientes de Leví. Y probablemente, si ese sacerdocio no hubiera sido infiel, sino fiel, no hubiera sido cortado, sino que hubiera sido transformado. Probablemente los cultos del Levítico se hubieran transformado, pero no hubiera habido un corte total, absoluto. Lo que va a haber es un corte. Y el sacerdocio levítico desapareció. Desapareció una vez que es tomada Jerusalén. ¿Qué hubiera sucedido con el mismo reino de Israel en ese momento sometido si llegan a aceptar a su rey, todo el pueblo? ¿Qué hubiera sucedido? No lo sabemos. Se pueden hacer especulaciones, pero nadie lo sabría. ¿Qué hubiera sucedido con Jesús que en vez de ser perseguido y crucificado, hubiera sido aceptado y adorado? No lo sabemos. Un Jesús que hubiera llegado a la ancianidad, un Jesús que hubiera ascendido una vez que hubiera conseguido, considerado que su misión había acabado, no lo sabemos. No tenemos ni idea. Sabemos que lo que sucedió estaba ya profetizado. Pero los hombres fueron infieles porque quisieron. Si los hombres hubieran sido fieles, la historia hubiera tomado otro curso. Otro curso distinto, que ahora no podemos realmente imaginar. Pues nada más. Que todos nosotros veamos que también nuestra vida, si nosotros hubiéramos sido mucho más fieles a Dios, podría haber sido muy distinta. Cualquiera de nosotros, si ahora fuéramos todavía mucho más fieles a Dios, nuestra vida podría dar giros muy importantes. Pero si no lo hacemos, nunca sabremos qué maravillosa novela tenía Dios pensada para nosotros.